8-2. ¿Cómo te lo llevas para allá? Unos minutos. Esto, y dice, seguimos hablando allá como si es mi casa. Exacto. Pero yo me refiero a alguien como ayer también vino la Leonor. Sí, no, pero Leonor también tendrá casa. Pero ayer me presentó a su... Sí, la prima la conozco, prima. La chilena, sí, sí. Y estuvimos hablando de su hijo, que ha estado en unos... ¿Cómo dijo? De los valles... ¿Qué hace? ¿Valle de Aiki? De algo de frío. No, ¿el valle del sur del frío? No, porque ya existe un valle que se llama en el norte del Valle de Aiki. No. Dijo otra cosa, algo de frío, me parece. Bueno, pero que lo diga. Y el niño este fue con una profesora. Y hay una especie de familia. Su de gente pobre. Y no hay camino. Tiene que ir. Y el niño pues hizo el llamamiento a la prensa. Que viniera a San José, se llevó unas copias. Para esto del periódico. Y hizo el llamamiento posible. Para traer libros y zapatos y cosas a los niños. Ana, pero y estábamos hablando de eso. Ahora, si su programa viene hoy, yo puedo decir, bueno, ganó, seguiremos en casa de María. Ya cambia lo que es. Bueno, pero hoy si viene alguien a verte. Pero si viene alguien que yo ya no conozco. Bueno, pero a lo que te desocupes con esa persona va unos 5 minutitos. Ya veremos. A la hora que pueda, a partir de las 7. Me da igual que si tú vas a las 8 o a las 9, cuando tenga unos 5 minutos, nada más. Como son dos calles, y si no te vendré a buscar. ¡Ay! Gaetano tiene un poder de persuasión terrible, o sea que no. Si no viene y se lo lleva. Pero que me ha dado el maestro, ¿verdad? Y gracias a eso he podido ganar a mucha gente. Que no veas tú que me sale dura la faena. ¡Oh, wow! Sí. Pues es que ahora estoy cosiendo, ¿sabes? Como está mi hija, estoy haciendo unos vestidos y he tenido trabajo, por eso no he venido, ¿no? Porque ha venido unos días y se va el domingo ya. Viene poquitos días. Está trabajando con mi hermana en la tienda, en Barcelona. Así que y parece que en septiembre, si le va bien, se va a ir a lo mejor a Francia a trabajar en la vendimia. No, si está sudando, no veas tú. Que está bien que sube. Está bien que sube. Porque si quiere viajar... Que primero trabaje, que junte dinero y que viaje donde quiera. Ahí. No, si eso lo entiende ella. Lo que pasa es que después en Chile ella quiere estudiar, bueno, que estudie, porque si ella tiene posibilidad de que ella no tenga algo que le guste, quiere estudiar biología. Ahora dice que eso sí que le gusta, que está más de acuerdo con lo que le gusta de lo de la vida, lo de la naturaleza. Pues mira, si tiene la posibilidad y tiene una beca que no va a gastar, porque lo haga, ¿no es cierto? Que aproveche esa posibilidad. Si tiene, además, si tiene capacidad mental. Sí. Pero ella lo tiene claro, que lo espiritual, eso es lo que él le preocupa bastante ahora. ¿Ah? Eso sí que está bien en eso. Que yo le digo que ella puede ser una carrera intelectual, pero lo espiritual también tiene que desarrollarlo. Porque si no, ¿qué pasa con los científicos? Que con el intelectual y el espiritual falla. No, eso lo tiene claro ella. Y ella quiere superarse. De momento me ha dicho que trata de no tener rencor. Que le ha costado mucho sacarse rencor desde niña que tenía con su padre, sobre todo, y conmigo si hubiera un problema, bueno, todo lo que le ha pasado en su vida con la gente. Entonces ella dice que procura ahora quitarse el rencor, que ya no tiene rencor, ya ha dado un paso. Entonces yo le dije el otro día, ¿ves? Tú tienes que hacer lo que ha hecho Buda, miles de vidas en una sola. Me dice, uy, me dice, eso lo ve muy difícil, ¿eh? Y me dice, pero bueno, yo haré lo que pueda, me dice. Yo le dije, no, si tú quieres, puedes. Yo lo intentaré. ¿Por qué solamente Buda pudo hacerlo y Jesús y por qué nosotros no? Ella, claro, dice que le cuesta más, pero puede hacerlo, ¿no es cierto? Puede intentarlo. No, yo la animo. Pero ahora está mejor, ¿eh? Incluso sería que la llamé por teléfono, que te acuerdas que te conté. Digo que me echaba de menos. Claro, ahora me compara con la otra familia, con su padre, con su familia de allá de Chile, de aquí, la gente que ha ido conociendo. Entonces ella compara lo que yo vivo con Miguel y nos ve que estamos bien, entonces influye en ellos. Ella comprende que esto va, que funciona, y María. ¿Te contaron que estuvieron en la casa de María y Castro? ¿Le contaron a Cayetano? ¿Te han contado? Estuvieron cantando la Manoli, cantó la Lisa y las pequeñas cantaban ese día en la casa de... ¿En casa de María? Sí, ¿no te han comentado? De las pequeñas que cantaba. Cantó la Manoli, de esa sevillana. ¿Manoli también? Sí, luego cantó la Lisa, que fue mi hija, cantó canciones chilenas. Y luego la Esther con la pequeña también cantaba. Cantaban todas las mujeres. Vamos. Y los hombres no hacen nada. No, somos más serios. Son más desabridos. Yo canto, mira. Yo canto, mira. Aquí le falta marcha. Mira. Yo canto, mira. Me va la vida, me va el amor. ¿Y sabes lo que decía anoche? La playa. Me contaron que fuimos a la playa. Fui a dar un paseo a la playa, paseo marítimo con ellos y con la Liz y con Miguel. Este decía, no quiero trabajar, decía. ¿Y para qué hay que trabajar? Entonces, yo le digo, ¿tú tienes un buen equipo de música? Sí, ¿cuánto te ha costado? 250.000 pesetas, me dice Anastasio. Ah, pero si tú no trabajas, no te lo podías comprar. Así que, ya lo sabes. Pues si piensas de esa manera, ¿cómo te viene a pedir consejo a Cayetano? Si no quieres trabajar, ¿eh? Si te vas a decir siempre lo contrario. Pero lo dije de broma, Anastasio, ¿eh? Sí. Hasta que le toque el gordo y se pone en serio ya. No, si quiere trabajar, dejar dinero, ¿no? No, si le gusta dejar dinero. Tener mucho y dejarlo, ¿eh? Banquero. Dejar dinero. Bueno, me voy, que tengo que subir a hacer una cosa. Estoy esperando la paga del rey, de 100.000 pesetas. Lo mandó a todos, se fue por ahí un pueblo y compró un puñado de cosas. Ah, un detallito, vale. Bueno, de por ahí de la montaña, que está por allí, con una tienda por allí. Bueno, nos vemos más ratito, ¿ah? ¿Eh? Sí, vale. A partir de las 7. De acuerdo. A partir de las 7 con nosotros. Claro. Claro. Claro. Ah, pero es que sí, venga a ver la película. Vale. Vale. Vale. Vale. Bueno, ¿ya se ha acabado o no? No. Déjalo que se acabe. Sí, graba esto. Va bien el aparatillo, ¿eh? Va muy bien eso, ¿eh? Sí. Bueno, a lo que íbamos, estábamos hablando de la Biblia y eso, que eso está bastante bien. Sí, pero no me entiendo de nada. ¿Pero lo entendéis? Yo no, sí, yo no entiendo mucho. ¿Tú no has entendido lo que te he dicho de los abuelos? Sí. ¿Y no entonces? Pero los abuelos tienen algo que va pasando por mano. O sea, si la Biblia abuelo, es si tu madre, mira, si tu abuela tenía una joya, sí, un collar, se lo da, tu abuela se lo da a tu madre, sí. y tu madre se lo da a tu hermana. Sí. Es más normal que lo tenga tu hermana, que cuando se va a morir tu abuela, se lo dé a tu madre. Cuando se va a morir tu madre, se lo dé a tu hermana, o se lo va a dar a la vecina. Ya, pero eso es difícil. La Biblia la han escrito los curas. ¿Eh? Han escrito los griegos, los judíos. La Biblia es los judíos. Los judíos, y se lo van pasando. Entre ellos. Entre ellos. Wow. Pero, ¿y de la antigüedad que tiene la Biblia? ¿Qué antigüedad tiene? Porque tan antiguo como el pueblo mismo. Porque resulta que la Biblia no es más que el diario. Y es el diario de una persona. Sí, lo que pasa es que el diario lo hace. Pues una cuartilla, es más de una playeta. Hoy he ido a Mallorca, por ejemplo. Hoy he comido esto. Hoy diario. Entonces, aquello no es más que la historia del pueblo judío. Y empezó en el mismo momento con Moisés. Cuando salieron con los judíos de Egipto, los esclavos, el hecho. Entonces empiezan a escribir, pero después empiezan a nacer ya profetas. Yeah. Es decir, que hay unos seres que dedicaron su vida al escribir, trabajando, y entonces experiencias. Ya haremos esto, ya haremos lo otro, y con eso ya haremos. Pero hay que saber ver y entender de que la Iglesia Católica, el protestantismo, dicen esto es la palabra de Dios. No es así. Es la historia del pueblo judío. Lo que pasa es que hay cosas de Dios ahí que son las experiencias. Pero cuando lees, por ejemplo, que el rey tal dice al pueblo judío, atacaremos al pueblo tal y necesitaremos el oro. Esto no lo ha dicho Dios. Eso es la historia que pasó allí. Ahí está. Pero en la Iglesia Católica dicen la misa,

a los historiadores, sobre todo a los historiadores, y profesores, intelectuales, periodistas, pero sobre todo historiadores. Venid a casa, discutiremos estas cosas y os diré todo lo que está pasando. Pero este cristianismo que es todo en vosotros y el catolicismo todo. La prensa tiene estas cartas, no las publica. ¿Es claro? Porque ellos piensan para hablar. Porque tenemos este catalán, cuando ya va a pasar por ser. Y este historiador mallorquín, más caro pasaríos. Y estos tienen mensajes y cartas de eso. Muchos. Y no vienen a saber cosas de ti. No, porque ellos son autoridades a la historia y tendrían que decir en la prensa, publicar después, decir oficialmente, públicamente, que la razón está aquí. Y que el catolicismo lo visto de aquí es una mentira. Pero... Y se quedan solos. Cualquiera se atreve a decir esto. Pero no vienen no viene en plan de amistad, ¿no? ¿Eh? A hablar contigo. No, porque ellos ya saben, porque no os he contado el caso de los chuetas, de las conferencias se dieron en la banca aquí, en Pau. Hace poco, bueno. Hace unas semanas. Sí, es que estuvo hablando usted y José también, ¿no? Exacto. José también chillaba para mí. Exacto. Yo lo estuve escuchando ahí. Pero esto se quedó ahí. De los chuetas, sí, sí. Y la prensa, a la mañana siguiente, solamente hablaba de ellos. No dijo nada de nosotros. Porque cuando yo dije a toda la gente que había ahí, a verlas, un salón, teatro de esta, la presidencia del escenario, que eran todos estos, yo te lo he dicho, periodistas, yo era un niño y en la plaza de la Caja, la Gran Tanaja, unos señores venían a casa cada semana de la Acción Católica, que entonces se decía haciendo la conferencia de San Vicente de Paúl, y nos traían unas tarjetitas y las daban a mi madre, entonces en casa había necesidad, y con aquellos cartoncitos iban a mi madre a buscar una botella de leche, un pan, carne, etc. Y estos señores un día trajeron un cuadrito con la estampa esta del corazón de Jesús, que era un corazón de aquí, lo entronizaron, rezaron los padres nuestros, etc. Con la Jesús de mi madre, de mi abuelo, todo. Y ellos sí, y entonces, dos o tres días después, mi abuelo, porque es una sierra de estas antiguas. Aquí tiene la sierra y aquí una cuerda, con un listón, sí, sí. Rodando y aprietas y la sierra se queda concha. Y con el clavo puso la sierra al lado del retrato. Y yo, un niño, en aquel momento, mucho, 9 años, le di, y sabe, ¿qué hace? Que se ve esto, que está mal apuntado, pero este era el rabí de esa, Jesús, Cristo. Fue el trabajo de carpintero, esta es su herramienta, es justo que tenga la herramienta a mano. Pero no lo había visto en la Biblia, lo tenía allí. Yo dije, pensé, que eran estos hombres, y además que se vieron, a la sierra, me acuerdo y parece que lo veo ahora, en lugar de rezar mirando la foto aquella, miraba la sierra, Santa María Madre de Santa María Madre, pero mirando la sierra. Pero se descolgó. Pues por aquí la sierra. Claro, si no, no sabía que...